Esta semana en el Club del Rock rendiremos homenaje a uno de los más destacados músicos de los últimos tiempos, Kurt Cobain y Nirvana. También escucharemos mucho rock de los 90 a cargo de Stone Temple Pilots, Radiohead, Soundgarden y Red Hot Chili Peppers, entre otros. Además escucharemos el nuevo single de Evanescence y lo nuevo de Korn en versión Unplugged. Tendremos además el rock chileno y latinoamericano, nuestra sección de cine y muchas sorpresas más. Y recuerda solicitar tus canciones en el Club del Rock.blogspot.com. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero.